Carlos Heller. Una marca. Las 12:03, hoy Carlos está por vía telefónica, ¿está? Estás volviendo de Mar del Plata, ¿no, Carlos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, viejo? Sí. Ayer tuvimos una actividad política acá en la ciudad. El Partido Solidario hizo un evento de apoyo a la candidatura de Fernanda Raberta como candidata a intendenta en Mar del Plata, y lo hicimos en un cine que se llenó, estuvo muy lindo el acto, hablábamos con ella y yo, y bueno, en un clima de bastante entusiasmo, hablamos de los temas que en su caso con centralidad en lo que pasa en el municipio y en el caso mío tratando de interpretar esas mismas situaciones en un espacio más amplio de que cómo influyen las políticas nacionales luego en la vida de los municipios. Hablando de las políticas nacionales, sabes que hace un rato hablábamos, entre otras cosas, con Silvina Batakis, la ex ministra de Economía de la provincia, sobre el tema de la inseguridad alimentaria y los datos que en verdad no se conocieron, o al menos no se difundieron, sobre el resultado de esas políticas respecto de la seguridad alimentaria acá en Argentina, ¿no? Bueno, yo empecé ayer a la mañana a hablar de eso, o ayer o anteayer, porque ni bien lo estuve. Anteayer creo que empecé el jueves, a hablar. Creo que fue. Sí. El jueves. El jueves yo empecé a hablar de este tema en una nota que hice con Burgueño. Hablamos de la inseguridad alimentaria porque yo decía, mirá, es un dato que resume todos los otros. Porque, viste, la gente a veces no entiende en qué le afecta personalmente que haya más deuda o cosas por el estilo. Pero este dato es de una contundencia, porque dice que en el periodo del 2016-2018, es decir, la gestión de Mauricio Macri, faltan estos meses del 2019, que seguramente habrá empeorado suficientemente, aumentó en un 71% la cantidad de argentinas y argentinos que padecen insuficiencia alimentaria grave o moderada. Y esto, para que también quede claro para que nos escuchan, son las conclusiones de un trabajo conjunto de 5 organismos de Naciones Unidas. ¿5 organismos? Sí, claro, la FAO, la UNICEF, la UNESCO, son todos los que tienen que ver con los que hacen el seguimiento de la Organización de la Salud, la OMS, que en conjunto han trabajado y han elaborado este informe que nos pone en un lugar horrible, porque, bueno, no solo muestra el brutal retroceso que la Argentina ha tenido en esta materia, sino que nos compara con países de muy, muy escaso desarrollo, que no tiene nada que ver con lo que son las posibilidades de un país como Argentina. Y bueno, Albania, acá tengo una lista, ¿no? Albania, Bangladesh, Cabo Verde, Tayikistán, ¿no? Digo, por si hay algún punto de comparación internacional. Claro, digo, para entender bien de qué estamos hablando, ¿no? El país de los alimentos, el país donde el presidente está diciendo en foros internacionales que la Argentina está en condiciones o que produce alimentos para 400 millones de personas, y se ufana a decir que estamos en condiciones de producir alimentos de calidad para satisfacer paladares exigentes y cosas por el estilo, y bueno, y los argentinos no comen, ¿no? Entonces, es muy, muy grave. ¿Sabes? 14 millones de argentinos tienen esta situación, y no sé cómo definirlo para que lo podamos entender, pero cuando vos decís 14 millones, estamos diciendo 32% de la población, claro, tiene en la Argentina problemas de alimentación insuficiente. El país de las vacas, el país del trigo, el país de la abundancia alimentaria, el país de la abundancia alimentaria es el país que está teniendo estos indicadores. Entonces digo, mirá, ahí tenés la síntesis, ¿no? Y bueno, justo en la semana, además, Carlos, déjame decir este dato. Comparado el periodo 2014-2016 con el 2016-2018, uh-huh, nosotros éramos, en la región, en América del Sur, uno de los países que teníamos el mejor índice. Y pasamos a tener uno de los peores, a pesar de que a América Latina también le fue mal, porque hay un aumento en la mayoría de los países de la región, el deterioro de Argentina es mucho mayor. Pasamos del 19,1 entre el 2014 y el 2016 al 32,1 en el periodo 2016-2018. Y América del Sur, que tenía 23,8 cuando nosotros teníamos 19,1, ¿se entiende? Sí, sí. Nosotros teníamos 19,1, América del Sur en su conjunto tenía 23,8. Ahora nosotros tenemos 32,1 y América del Sur tiene 30,8. A propósito del país de los alimentos, pensaba que esto también se da en la semana, eso iba a decirte, en que apareció la super cosecha granaria como determinante para que la actividad económica haya dejado de caer, ¿no? No, bueno, esperá, dejado de caer, eso es una falacia monumental, ¿no? Es mezclar un crecimiento de un mes de la producción agropecuaria comparando mayo de este año con mayo del año pasado. Uh-huh. Mayo del año pasado fue un desastre, y entonces este año aumentó el 49% esa producción, y eso les permite que, mezclándolo con el resto de la economía, uh-huh, decir que dejamos de caer y empezamos a crecer, pero en realidad todos los otros indicadores de la economía siguieron siendo para abajo, en especial la industria manufacturera, en especial el comercio, el consumo, todos los otros rubros que se miden siguen dando negativo. Ellos mezclaron esto en un abuso, porque tendrían que explicar que es un dato. El año pasado hubo una sequía fenomenal, claro, este año hay una cosecha excepcional, ese rubro te da 50 y decís salimos de la recesión, dejamos de caer. El título del diario ayer, de los diarios, era: después de 12 meses Argentina, la economía argentina dejó de caer y comenzó a crecer. Y es una falacia absoluta, es una falacia totalmente algo que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Carlos, no quiero dejar de preguntarte por forma en que la agencia Bloomberg, uno de los íconos del mundo de eso que se conoce como los mercados, definió como el país más vulnerable del mundo, el país de las economías emergentes más vulnerable del mundo. Claro, mide 20, hizo un ranking de 20 países. No es nuevo, eso lo hace siempre. Hace rato que estamos entre los primeros, pero ahora les ganamos a todos, tenemos el podio. Estamos primero nosotros, segundo Turquía y tercero Sudáfrica. Lo interesante, ¿sabes qué es? Más allá de la ironía, yo diría, con dolor profundo, porque hacer ironía sobre que somos el país más vulnerable del mundo me produce un profundo disgusto cuando lo digo y cuando me escucho. Pero es más grave aún cuando uno lee las causas. Las causas son la sumatoria de una serie de componentes que Bloomberg califica y que le pone una nota a cada una de esas causas, y cuando las promedia nos da ese valor que nos pone en el primer peor lugar, sería, para decirlo bien, ¿no? Somos los primeros de los malos. ¿Cuáles son esas causas? Mira, la primera que enumera dice el elevado nivel de vencimiento de deuda en el corto plazo. No fue por ninguna catástrofe climática, es el fondo, el crédito del Fondo Monetario, que venimos diciendo hasta aburrirnos, que está elaborado en condiciones impagables y que tiene una exigencia de retorno el año 2021-22, que lo torna imposible de pagar para cualquier gobierno. Entonces dice, eso le da una vulnerabilidad notable al país. El segundo, presta atención, el enorme desfasaje entre los pronósticos de inflación del gobierno y la realidad, que Bloomberg mide en 38,% de error, 38,5% de error. Dice, le erraron en la estimación presupuestaria de inflación para el año pasado en el 38,5%. ¿Qué quiere decir eso? Y que cuando hicieron, ¿te acordás del presupuesto para el 2018? Sí. Uh-huh. Y pusieron las metas de inflación, decían entre 8 y 12. Es decir, Bloomberg toma 10, dice, dio 48 y pico, le erraron por 38 y medio. El tercer factor que identifica tiene que ver con el alto déficit de cuenta corriente, que en definitiva está vinculado al flujo negativo de salida de capitales, producto de lo que hemos hablado infinidad de veces. El cuarto factor que identifica tiene que ver con lo que llama la insuficiencia de reservas de libre disponibilidad para enfrentar las obligaciones que el país tendría. Y el quinto es la calidad de la gestión. O sea, son unos inútiles, digamos. O sea, claro. Son muy útiles, Bueno, pero ahí voy. Cuando una agencia como Bloomberg, repito, uno de los íconos de lo que conocemos como los mercados, dice esto respecto de la economía argentina, ¿a quién le está diciendo qué? ¿A los inversores? Antes que te conteste, otra perlita. En un comunicado de ayer del Fondo Monetario, en el que se deshacen en elogios sobre lo bien que nos va y cómo hacemos los deberes que estamos cumpliendo y demás, Jerry Rice, vocero del fondo, tiene que reconocer que el fondo ha hecho unas previsiones a la baja de la economía argentina, viste que ha dicho que vamos a decrecer este año más de lo que calculaban, y que vamos a crecer el año que viene menos de la mitad de lo que calculaban. Dice textualmente Rice, las causas de nuestra proyección hacia la baja del PBI argentino obedecen a la caída del consumo interno y a las revisiones a la baja del crecimiento de socios comerciales regionales, en particular Brasil. Digo esto porque después empiezan a hablar de que son las elecciones, los temores políticos, etcétera, etcétera, pero no pueden dejar de señalar lo que son las verdaderas causas. Es decir, lo que está pasando, todo esto, no es nada más que la resultante, yo diría, lógica de las políticas que se aplicaron. Lo raro hubiera sido que el resultado fuera distinto. Lo raro hubiera sido que hoy pudiéramos estar hablando de una economía que crece, de puestos de trabajo que se crean. Hay este dato de las 43 empresas que se cierran, son 18.000 y pico de empresas que se han cerrado desde que comenzó la gestión de Mauricio Macri. 18.000 y pico de empresas estamos hablando que se han cerrado. ¿Cuántos trabajadores se quedaron sin trabajo? ¿Cómo se sigue destruyendo trabajo de calidad? ¿Cómo se pueden resolver los problemas de esa manera? Hay que ir para otro lado, hay que decir, señor presidente, no es por ahí, no es como usted dice, la solución no es por ahí, es por otro lado, hay que cambiar el modelo. Si no cambia el modelo, no va a dejar de haber este tipo de resultados. Bueno, quedaba pendiente, cuando una agencia como Bloomberg da estos datos, ¿a quién le está diciendo qué? Bloomberg tiene una responsabilidad con sus inversores, y entonces les está diciendo, bueno, la Argentina es un país donde invertir es muy riesgoso, porque si te hago un ranking, te digo que sos el más vulnerable, te estoy diciendo, ojo que te avisé, tené cuidado, no inviertas en la Argentina. Okay. Entonces, cuando nos van a decir el 12 de agosto que los mercados están alarmados porque le fue mal en la elección a los candidatos del gobierno, no hay que creerles. En realidad los mercados están alarmados porque ven que si gana el gobierno no van a poder cobrar porque la economía argentina se va a seguir deteriorando. Es todo lo contrario. Carlos, hasta el sábado. Un abrazo. Chao, que te vaya bien.